caso, estudiantes que están organizando una movida, una actividad creativa para seguir reclamando por este boleto estudiantil. Sí. Nos visitan Pablo y Abril. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta actividad, cuándo va a ser. La actividad de la intervención creativa se pasó para el sábado 9, ya que mañana va a estar lloviendo, va a ser un clima muy feo, así que decidimos pasarlo todo para el sábado 9. Vamos a... no sé si comentaron antes lo que era la intervención creativa. Sí, o sea que le veníamos dando manija a la cosa, ¿no? Sí, que iba a ser mañana. Sí, los únicos que se acordaron del Día del Trabajador, los chicos, justo llueve mañana. ¿Ustedes ya saben que va a llover mañana? Sí, justamente por eso cambiamos al sábado 9, porque teníamos bandas que iban a estar ahí, como... O sea, que íbamos a tener un micrófono abierto, bandas musicales y íbamos a proyectar imágenes por lo de la Noche de los Lápices. Entonces, todo eso, al no poder hacerse por la lluvia, se pasó para el sábado 9. Buenísimo. ¿Y qué es lo que se iba a hacer y se va a pasar para el 9? Bueno, el sábado 9 se va a hacer una intervención creativa, así es como decimos llamarlos, lo del movimiento estudiantil, que somos un montón de escuelas y centros de estudiantes y gente que representa a las escuelas por esto. Allí se va a hacer bandas musicales, todavía tenemos a confirmar algunas, pero se cree que van a estar en alguna de las bandas del Santa Clara. Y va a haber un micrófono abierto, entonces los chicos que quieran ir a agarrar su guitarra, van a estar creo que dos chicos del 8 que van a ir con su guitarra a tocar y a cantar. Ajá. Van a haber talleres de música, se van a hacer instrumentos musicales, se van a hacer murales móviles. Vamos a intentar separar la plaza en distintos lugares para que se pueda mostrar realmente que los chicos están ahí, no digamos dando un mensaje fuerte, sino pidiéndolo todo muy bien y mostrando que podemos hacer otras cosas además de eso. Digo, llegar bien con la imagen de que los chicos están organizando. No solamente molestando a la claro, calle. Claro, no estamos molestando como querían decirlo muchos. Era hacer la intervención creativa de parte de todos los estudiantes, universitarios, terciarios y secundarios. Bueno, y contanos un poquito, ¿no? El motivo de esta convocatoria. El motivo es que por segunda vez este proyecto gira en la legislatura. Ya había sido cajoneado hace 2 años. Fue presentado el mismo proyecto, fue cajoneado y perdió vigencia. Y como ahora volvió a tomar vuelo y ya había pasado por la Comisión de Educación, se nos está trabando en la Comisión de Constitucionales. Fue suspendida la comisión 2 veces y no queremos que pierda vigencia y se cajonee. Así que estamos movilizando a los alumnos para que siga teniendo vigor y apareciendo en los medios y todo para que no se olviden y que lo traten. Claro, aclaremos que esta vez no es un boleto estudiantil, ¿no? Sino es la excepción del boleto justamente, no pagar, ¿no? Claro, es el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de todo Río Negro. Digo porque, viste, habitualmente es el boleto estudiantil y te cobran 15 centavos, qué sé yo, te cobran un peso. Sí, 1,50. 1,50 ahora, claro. Pero acá en Viedma, nosotros lo que queremos es que sea completamente para Río Negro. Para toda la provincia. Para toda la provincia. Tenemos ciudades grandes que no lo tienen, que no están pagando ya, por ejemplo, Roque Bariloche es gratis, incluso para docentes también. Sí. Y la necesidad es más que nada para los pueblos del interior de la provincia que vienen a estudiar a la ciudad de cabecera, en la universidad, el boleto interurbano, que es un costo bastante grande para las familias que más lo necesitan. Claro. Abril, ustedes que han ido a la legislatura, ¿qué sensación tienen ahí? Porque han conversado con los legisladores. Sí, ahí yo en ese momento todavía no me había sumado. Yo me sumé un tiempo más tarde porque recién se estaba organizando. Ahí Pablo puede decir. Pablo, ¿qué sensación tenés de los bloques? ¿Qué respuesta puede haber? Tenemos un apoyo de los bloques, que o sea, es un derecho que todos lo reconocen. Pero hemos tenido parte de trabas del oficialismo en implementarlo, con excusas, varias excusas. En la Comisión de Educación querían tratar el tema del presupuesto. Nosotros le dijimos que el presupuesto se trata en la Comisión de Presupuesto. Que en la educación traten la parte educativa o la parte de cultura, que era lo que estaban abocados a tratar en ese proyecto, pero te van tirando trabas como esa. O te dicen, bueno, ¿qué quieren? Que le aumentemos el impuesto a la gente, ¿viste? Te tiran chicanas. Que son ¿de dónde sacamos la plata? Te dicen, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Viste? Entonces, la idea de movilizar a los alumnos es esa, concientizarlos, que se hagan presentes, porque son abiertas las sesiones, y poder opinar, que salga de las regalías petroleras, que le descuenten a las empresas de transporte el importe por cada alumno que va a estudiar. Es una inversión, nosotros lo vemos como una inversión y no como un gasto. Claro, porque ustedes no le van a preguntar a los legisladores de dónde sacan la plata para la educación, por ejemplo, para meter la escuela. Claro. Sí. Es un problema de ellos, donde tienen que sacarla, ¿no? Sí. Ahora, si la educación, que es mucho más cara, la banca el Estado, ¿por qué no puede bancar también el transporte, que es mucho claro, más económico? Porque ¿no? además, facilitar el acceso al boleto gratuito estudiantil es facilitar el acceso a la educación. O sea, uno puede ir a la escuela si tiene los medios para hacerlo. Entonces, claro. si es algo que es un derecho para nosotros, tiene también que ser un derecho tener un boleto estudiantil gratuito para poder acceder a ella. También dar el debate diciéndoles que ya tenemos una ley provincial que cubre el 50%. El gasto tampoco es el total. Uh-huh. Y los municipios, en cada municipio, los dos municipios más grandes de la provincia lo tienen gratuito, así que ya no habría que hacer una inversión ahí. Viedma lo tiene al 75%, solamente falta el 25% restante. Uh-huh. Y bueno, después ver el resto de las ciudades, Maquinchao, Menucos, todos esos pueblos que tienen que mandar a sus chicos a las universidades de Roca, Bariloche, Viedma, uh-huh. con el transporte interurbano que cuesta y todos sabemos que quieren volver a ver a su familia más seguido, un fin de semana de por medio o algo. Este boleto también es para los chicos de acá de Viedma que estudian en Patagones o tienen que... Sí, urbano e interurbano, para todos los residentes de la provincia de Río Negro. Y sí. se van a estudiar acá, tenemos los chicos que se van a estudiar a Patagones, en el Valle tenemos los chicos que van a estudiar a Neuquén. Uh-huh. Que los reconozca también la gratuidad, ¿no? Sí, es interurbano, la ley provincial también lo reconoce, tendrán que aplicarla si no la están cumpliendo. Que ya la ley provincial actual te cubre el 50%, te tiene que cubrir un boleto interurbano. Para irte a estudiar a Patagones, para irte a estudiar a Neuquén si estás en Roca. Uh-huh. Y esta vendría a ser gratuita, si es que sale. ¿Ustedes saben si en algún momento ha intervenido algún empresario del transporte en esta historia? En este debate provincial todavía no. Sabemos que en los debates municipales sí intervienen bastante duro. El otro día se estuvieron reuniendo el intendente Fulques con empresarios de Ceferino y los chicos estudiantes de la universidad ¿y? Para arreglar el tema del boleto de los sábados que no, o sea, nos estaba cubriendo la Universidad de Río Negro y de Comahue. Ajá. Y la respuesta que le dieron es que a partir del año que viene recién van a poder circular los sábados los chicos para ir a estudiar. Esos son debates locales. Ajá. Pero a nivel provincial todavía no han saltado, no hemos tenido la voz de los empresarios a favor o en contra. Uh-huh. Igual, entender que no va a ser un gasto para las empresas. Las empresas van a tener el servicio cubierto igual. El gasto es para la provincia, que es la que tiene que invertir en educación. Claro, claro. O sea, se tiene que considerar el transporte escolar como parte de la inversión educativa, ¿no? Exactamente. Sí, está. Uh-huh. Nosotros entendemos que los chicos que utilizan el transporte público no lo hacen por beneficio propio, sino por necesidad para ir a estudiar al colegio y tratar de volver a su casa a ver a su familia cada tanto, o en las ciudades grandes, los que viven a 20 cuadras de un colegio que tienen que ir a la tarde y a la mañana, es un gasto bastante grande. Una familia que tenga 3, 4 hijos, mandarlo a sus hijos al colegio 3 veces al día por educación física o algún taller, con 1,50 el boleto, es un gasto. Uh-huh. Fin de mes. Ahora, pensar que este que es un derecho tan legítimo y tan lógico, ¿no? Sí. Costó la vida de chicos durante la última dictadura militar, ¿no? Ese es el mensaje que también queremos mostrar, que es decir, bueno, a ver, ahora que estamos en democracia, que podemos, que nadie nos persigue, que lo hacemos tranquilo, o sea, como lo habían hecho ellos, pero lo seguimos reivindicando y queremos seguir mostrando lo que se puede y que no fue en vano la lucha de los compañeros. Uh-huh. Lo que queremos mostrar ahora es que nosotros lo podemos seguir llevando a cabo y que lo estamos pidiendo ahora provincialmente como ellos lo pudieron conseguir. Se consiguió, ¿no? Sí. En La Plata es gratis, por ejemplo, el boleto. Sí, y en otras ciudades también. La Plata, Pergamino, tenemos toda la provincia de Córdoba. Sí, tenemos el respaldo también de universidades, así ya, de La Plata. Tenemos la FUA nos envió un comunicado FUA. En apoyo, la Federación de Universidades Argentinas, por el reclamo que están haciendo los estudiantes en todo Río Negro. Chubut también lo tiene y era para explicarle eso también, que nos han tirado la idea de que lo hacemos solamente por política porque estamos en época de elecciones. Uh-huh. Es una lucha que se viene dando desde hace años en todas las provincias, en un montón de ciudades. Corrientes también lo sacó al boleto estudiantil gratuito. Y bueno, este proyecto es la segunda vez que va a girar, porque la primera fue cajoneado. Se puede hacer. Se puede hacer, sí, tranquilamente. Hay proyectos nacionales que es para todos los estudiantes de la Patagonia. Sí, claro. Sí, ¿y qué repercusión tiene esto en las escuelas? ¿O se mueven solamente los chicos que están ahí en la comisión? No. Digo porque hace poco había muchos chicos ahí en la legislatura, sí. ¿no? Es que, bueno, yo para ese día no pude estar, pero porque, bueno, yo curso hasta tarde, hasta la escuela y eso y te, fue y más te queda lejos. Y me queda lejos porque voy a la EDFA. O sea, sí. Yo, por ejemplo, tengo el boleto gratuito para ir a la EDFA, pero igual sigo apoyando esto porque esto no es una cuestión individualista, sino que tiene que ser colectivo para poder llegar a estas situaciones. Uh-huh. Uno tiene que juntarse, agruparse. Es decir, chicos, este movimiento estudiantil es necesario para conseguirlo. Y los chicos toman conciencia de eso, ¿se mueve la cosa o no? ¿Cómo la ves vos? A ver. Yo creo que sí. O sea, ponele, yo estuve hablando con algunos estudiantes de la EDFA que tenemos el boleto porque estuve pasando por cursos, diciendo, chicos, esto no viene, no es porque, o sea, tiene que haber un centro, no tenemos centro, pero es un tema aparte. Pero digo, pasamos por curso y decíamos, chicos, más allá de que nosotros tengamos el boleto, esto es algo que tu compañero de otra escuela, tu amigo de otro, de un chico de otro lado de la provincia puede recibirlo ahora. Nosotros tenemos que ir y acompañar esta lucha porque es algo que se luchó tiempo atrás y que nosotros volvemos a mostrar que se puede. Entonces, tenemos el peso de que la legislatura la tenemos acá en Viedma. Eso, y claro, tenemos que representar a los chicos del resto de la provincia. El apoyo nosotros lo vemos bastante lindo. Tenemos un grupo formado de estudiantes representantes de cada colegio. Que lo llamamos Movimiento Estudiantil. Y la verdad que está funcionando muy bien cada vez para el desfile de la fiesta del cumpleaños de Viedma. Sumamos a algunos chicos ahí que estaban de otras escuelas que vos los veías recopados porque fuimos a juntar firmas. Y se sumaron ahí, fuimos encontrando chicos que decían, ay sí, bueno, buenísimo. Y los mismos chicos iban y buscaban a sus amigos, por ejemplo. Había unos que eran exploradores. Un chico fue, le dijimos, y el pibe juntó a todos los exploradores y dijo, chicos, tienen que firmar por esto, no sé qué. Y empezó a contarles. Era como, oh, está re motivado, me encanta, buenísimo, te querés sumar, ser representante de la escuela, joya, pum. La idea no es que salgan solo del centro de estudiantes. Claro, es los un colegios chico de, claro, sí. Porque es en realidad llamar, porque vos tenés el derecho de salir, no tiene ser, porque es el centro. Yo no soy del centro de estudiantes de la escuela porque ahora ya no tenemos, pero digo, yo salí como alguien más de la EDFA que quiere este boleto, como van a salir un montón de otras escuelas. O sea, el respaldo fue zarpado. Tenemos respaldo fue también de bueno. Varios colegios, directores que en su hora comunitaria informan este tema. Compañeros del colegio industrial, donde la vicedirectora también nos apoya y le comunica eso a los chicos. El día donde nos juntamos en la legislatura, el colegio 8 nos dejó salir a los chicos para acercarse a la legislatura. Tenemos el apoyo también de muchos profesores que, bueno, todos los que los hemos ido encontrando han apoyado el movimiento. Está buenísimo. Chicos, felicitaciones en realidad. Sí. Que lo consigan, sí, y que demuestren que se puede. Sí, esto que está gracias buenísimo. A la movilización que hicieron se está comenzando a debatir este proyecto. Así y eso es importantísimo. Bueno, gracias por venir y le vamos a dar, vamos a motivar la cosa de aquí al 9. Sí, entonces, el sábado 9 a las 3 de la tarde, quien quiera ir, Plaza San Martín, quien quiera ir, vamos a estar casi toda la tarde, desde las 3 hasta la noche, si se quiere, si el día está lindo, se acompaña. Vamos a estar muchos chicos ahí, tantos universitarios, secundarios, terciarios. Vamos a darle manija con el movimiento, vamos a tener bandas musicales, así que quien quiera llevarse unos mates, algo para picar, también invitamos a que sea la canasta, quien quiera llevar a la familia, van a ver chicos que se pueden pintar las caras, o sea, va a haber una intervención creativa re bonita y queremos conseguir eso. Buenísimo. Podríamos hacer un spot, Abril, vos que sos radialista, invitar a alguna compañera tuya, venimos, grabamos algo y lo vamos a pasar en la semana. Tenemos, ahora tenemos Changuí, ¿viste? Ahora bueno. Bueno, les voy a decir a los de la EDFA. Está buenísimo. ¿Sí? Sí, me encanta. Bueno. Gracias por venir, chicos. Gracias a usted por la invitación.